Inaudita. Son situaciones especiales. Están inculcando que se coma más el lechón y la oveja. Porque es más barato, viste. Porque el animal vacuno era como que comían todo vacuno, vacuno, vacuno, viste, se iba terminando. Claro, totalmente. Era como que el gobierno quiere que se consuman otra cosa. Claro. ¿Listo? ¿Ya estamos? Bueno. ¿Te vas a levantar? Allá, no, no voy a tener más. Acá sobre los platos, entonces. Sí, no sé, yo comí. ¿Qué voy a comer? Papá, no, y voy a tocar la de fondo. Ya terminé. Perdón, ¿me empecé un poquito de papa? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Chile? ¿Jugo? ¿Una costilla, no? Tomate. Ahí está bien, gracias. ¿Está bien? ¿Otra? Bueno, ya, otra porque no está muy generosa. Muchas gracias. Le falta condimento y sal, aceite. Perfecto. Limón. Limón, allá estaba el balde. ¿No estaba ahí uno? Sí, pero está todo fresco. Este es solo limón mandarina. Rico, este tiempo es como que se cayó todo limón. El limón, no hay mucho en existencia. Pero hay eso, todavía lo podemos aprovechar. Claro. ¿Ayer? ¿En la casa cuando vos pasaste? Sí. Me traje y volví. Y estaba el perro en el medio. Y hoy en la mañana estaba todo como loco. ¿Por qué es así? El dueño de la casa tiene una perra que está en celo. Se arma una jauría, pero hoy eran cuánto, como 10. Y hoy estaban bravos porque se estaban peleando. Pues habitualmente se gruñen. ¿Cómo no, no le ponen la inyección? Supuestamente le habían puesto una inyección, pero... Y se la puso muy tarde. Pero está igual, la siguen los perros igual. Sí, están, nada más... Sí, todos los perros del barrio están. No, tendría que hacerle higienizar, viste. Y hay muchos perros en San Javier. Muchísima cantidad. Buena. Hola. Buen provecho. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? ¿Andas bien? ¿Cómo te apetece? ¿Cómo va? Me alegro de verte. Uy, tengo rico. ¡Ah, el gato, mirá! ¿No le pillaste la cola? No, hermanito. No te casas mal, tú. ¿Qué es eso, Jenny? Hola. Hola, lindo. ¿Quieres que te trajeron, muchacho? Sí, colombiano. ¿Colombiano? Colombiano, sí. Ah, yo pensaba que... ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, nosotros dos solamente. Yo pensé que era inglés. No. Este muchacho es cuñado de mi hermano. Mira, papi, que se quedó con el hoyo. Sí, llevo a pedir. Hay tantas palabras nuevas. Esa salidera de los que cuando salen del banco. Así que cuando sacan más plata del banco. No sacan más plata del banco. Yo soy. Y ahora no. Hijo puta tío, doña Petrona. Ahí vino. No, sí, yo tomo vino más barato porque mis amigos toman mucho, entonces te compraré. Por si no me fundo. Y como este se puede tomar. Estaba filmándolo y dice, ¿qué te pasó, Arturito? Tuviste un accidente, yo no entendía nada porque yo estaba entretenido, viste, trabajando y yo estaba con la cámara. Y él decía, ¿qué sabor que tiene de chona? Es increíble. Muy rico. Súper rico, sí. Muy, muy rico. Pero yo existe en otro lugar este sabor. Mirá que yo llevo y matado por todos lados, de hecho. No. Pero salvaje. No. Listo. Salvaje sí, me gusta, me gusta la casa mayor, sí. Pero otra cosa. Yo porque traía el avestruz, igual, cuando lo maté allá en el campo, me volví para la casa, lo desposté y le saco un cuarto. Lo demás se lo traje ellos para que tengan carne. ¿Y cómo se hace el avestruz? Así como lo matas. Lo usual es la milanesa. Ajá. Pero después lo puedes usar como cualquier otra carne para guisar, para estofado. Ajá. ¿Es oscura la carne? Es oscurita. Pero vos, por ejemplo, venís y te hago un guisito. Ni cuenta de lo que estás comiendo. Parecido a que. ¿Sí? Y además, el libre colesterol. Uh-huh. El del ciervo, el libre colesterol. Muchos animales de campo son libres de colesterol, la mayoría. Toda la gente que tiene problemas de colesterol, eso es espectacular. Uh-huh. ¿Viste la pulpa de la frutilla? Uh-huh. ¿Cómo es? Pero una especie de zanahoria. Ajá. Que crece abajo. Ajá. Eso le llamo la falsa trufa. Después está la trufa verdadera que no la conozco, francamente. ¿Pero es un tubérculo? Un tubérculo, exacto. Pero tiene la pulpa como la frutilla. Y el color de la frutilla tiene. Entonces andábamos cazando cuchillo. Con perro. Y el cabalí. Y me agarró para allá, lo metí con los amigos de mis amigos y se toma a comer. Digo, ¿y qué es eso? El confiado. Dice, esta es la falsa trufa, la que come el chancho, por eso se ve tan rico en el animal este. Dice, yo estoy atormentado. Yo también estoy. Muy ¿Y usted dónde vive, chico? Yo de Buenos Aires, los chicos de Colombia y Cintia de Santa Fe. Cada vez me hallo un poquito más acá en San Javier. ¿Vas a venir ya un poquito más acá? Sí. ¿Ah, cada vez me quiero quedar más acá. Estoy repodrido de estar allá. ¿Vos dónde vivís? En La Plata. Ah. Pero como le decía él, mi señora falleció hace poquito. Y me encuentro cada día más solo, ¿viste? Ahora llego de la noche a mi casa y no puedo estar. ¿Y de acá te fuiste hace mucho? Sí. Pero yo nunca me olvidé de acá. Siempre vengo. Ahora estoy viniendo una vez por mes. Ahora ¿sí? Me voy el sábado y volveré el 15 de vuelta otra vez, más o menos. Arreglo un poco mis cosas allá y me vengo de vuelta otra vez. ¿Y tenés algún trabajo allá que te implica estar todo el tiempo? No, ahora me voy a tener un taxi. Ajá. Pero como nosotros nos programamos demasiado con Nuestra Señora en vida, yo francamente el taxi no lo necesito, gracias a Dios. No sé qué pasar mío es bueno, no es malo. Es decir, como diría cualquiera, agachamos el lomo toda la vida para pasar una buena vejez. Uh-huh. Así que no, gracias a Dios. ¿Qué podrías pensar entonces en venir? Sí, me está dando vuelta mucho la cabeza. Pero no quiero tomar determinaciones de que por ahí de repente hay que tomarla cuando uno está más aplomado. Sí, sí, claro. Sí, sí, esperar y hacer el duelo. Y... sí, sí. Y si yo con ello, fíjate que falleció mi señora, ni quería venir para acá. Porque yo conocí a mi mujer, ¿viste? Entonces no. Y me hace mal algo. No, por favor. Entonces, bueno, estoy viendo a ver qué es lo que puedo hacer, ¿viste? Uh-huh. Pero ahorita hay que dejar pasar el tiempo. No queda otro. ¿No es? Sí. Que los colombianos no hablan nada, que cuente nada. Estamos escuchando. Está ayer, mira, Bueno, tienen prohibido. Es que Cintia es la mamá del grupo, está encargada de nosotros. Y la otra vez que vine, hablé y hablé y hablaba y hablaba. Entonces me dijo en la cabaña: mira, por favor, compórtate esta vez. Entonces, estoy escuchando. No, mentira, no le creo. ¿De qué parte de Colombia son? De Bogotá, yo soy bogotano. Los dos, pues, son de Bogotá. sea, vivimos café en Bogotá. Nunca te faltó. No, no, café nunca. ¿Te acuerdas cuando salía sobre la propaganda que decía, ¿cómo se llamaba el que venía con el burrito? Juan Valdés. Juan Valdés. Sí, sí, sí. ¿Quién era Juan Valdés? Juan Valdés. Es una propaganda que se hacía acá del café de Colombia. Juan Valdés es un personaje que, ¿qué sé? ¿De los 70, 60? Bueno, 60, más 70. O menos. Es un personaje que tiene un sombrero, tiene un bigote, pero siempre ha sido un poncho antioqueño y siempre ha sido personificado por muchos señores, muchos hombres. Pero es un ícono, ¿no? Y es un ícono que va con su burrita que carga café. Entonces es como la imagen del café de Colombia. Ah, sí. Sí. Claro, ya, el sombrero, el poncho, ahora me... Sí, le empezaba a Juan Valdés. La chiquita ahí va Juan Valdés, sembrando café. Sí, ¿qué tal la cita acá en Argentina? Bueno, estamos haciendo un proyecto artístico, incluso aquí en San Javier, pues, venimos a encontrarnos justo a conocer a Camilo y a Cintia, que ellos vienen pues de aquí mismo de Argentina. Se trata de unas residencias que venimos a hacer, a estar aquí en Argentina trabajando en un proyecto artístico. Él es investigador de arte, yo soy artista, y estamos desarrollando unos proyectos cada uno. En Rosario nos estamos quedando, de hecho. Vinimos a San Javier, 15, 2 semanitas nomás, pero me quiero quedar unos 2 años más. La duda te llena de mago, ¿no? Esa es una... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, sin duda, sí he visto muy, mujeres muy lindas, cómo no. Es una de las partes del país que es mejor y mejor. Santa Marta es un buen puerto de Colombia. Es hermoso, la bahía linda de Colombia le dicen, le decimos. Sí, es hermoso. Lástima que el turismo se ha puteado Cartagena, Santa Marta y San Andrés. No tanto. Y un poco Barranquilla también, que son las tres ciudades. Sí, como del Caribe. Que incluso están muy cerca. Pues cerca. A una hora cada una. ¿Cómo no? Están muy sí, cerca. Están cerquita. Entonces el turismo, sí. Cartagena es muy pobre. Cartagena es la ciudad para mostrar de Colombia. Pero es una franjita pequeña. La parte histórica, la zona turística, histórica es una sí está muy bien, pero si entras a la ciudad, la pobreza es insoportable, o sea, la violencia, la inseguridad, y es muy triste porque buscas Cartagena y aparecen las fotos, ¿no?, más bonitas. Sí, sí. Te gusta la ciudad, quiero ir, pero a una franja nomás si estás bien, pero mucha droga, mucha prostitución infantil, es muy pesado. Cartagena muy pesada. Bueno, te pasaste con el... Sí. Muy bueno. Muy bueno. Excelente. Muy rico, un aplauso para las... Inaudita.